bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y soy fotógrafo y vamos a hablar de fotografía. Sí, segundo podcast de esta nueva temporada. Increíble, ¿eh? Jo, ¿cómo ha cambiado esto? Incluso se escucha bien, ¿eh? Bueno, se escucha, que ya es importante en comparación a muchos podcasts que grabé en la anterior etapa. Bueno, pues en este podcast vamos a hablar de noticias fotográficas y vamos a analizar las noticias que en las últimas semanas ha acontecido en el mundo de la fotografía. Daros cuenta que ya en primavera se despereza todo un poco, igual que después del invierno, que es duro para fotografiar, pues en primavera todo se despierta. Se despiertan las marcas, se despiertan los fotógrafos y se despiertan los modelos, los clientes que quieren posar ya para nuestras cámaras. Y es que sí, chicos, si sabéis un poco de fotografía, ahora en primavera es cuando más se activa. Bueno, chorras aparte. Vamos a ver, ya tuve un podcast metiéndome con Sony, en el que me metía bastante con lo que había presentado. El objetivo este 100mm f5.6, que es, que te lo venden como f2.8, pero realmente es f5.6, y te lo venden a precio de f1.8. Y sí, es que Sony no, el objetivo de Sony en esta fotografía, yo cada día estoy más convencido que es tomarle el pelo a los usuarios. Porque es que no tiene otro sentido. Vamos a ver. Hay una cosa que hacen bien, que son las cámaras sin espejo. Las cámaras sin espejo a Sony las hacen muy bien. Quizá en construcción pecan bastante. ¿Por qué? Pues porque tienen a un orangután que es el que diseña ergonómicamente sus cámaras para las manos de un orangután, porque las manos de una persona realmente están mucho más, o de un fotógrafo sobre todo, pues en una cámara, a la nueva Fuji, la X-T1, la X-T2, son cámaras que son exquisitamente diseñadas, y los botones están donde los fotógrafos esperamos que estén esos botones de cada cosa. En cambio, las de Sony pues están donde los orangutanes o los que diseñen eso, yo creo que son orangutanes. Lo mismo son estos monos japoneses que se bañan en agua caliente. No lo sé, pero vamos, los botones de Sony es donde esperan esos que estés, no donde los fotógrafos solíamos poner el botón. O sea, el botón de grabar de una A7, ningún fotógrafo ni nadie humano lo pondría donde lo ha puesto. Supongo que un orangután, sí. Y el que diseña los menús de Sony, pues deben ser los mismos que hacen los diseños ergonómicos. Entonces, los menús de Sony son absurdos y las cosas están pues donde no se las espera. Y tienes que recorrer menús para hacer 20.000 cosas y te desesperas, ¿no? Quitando todo eso, luego hacen buenas fotos. O sea, realmente la calidad de imagen que consigue la cámara es muy buena. Entonces, la gama A7 de Sony es una gama profesional de cámaras sin espejo, que en el fondo la imagen que logra captar está bien, está muy muy bien, y por eso lo profesional lo usamos, no por otra cosa, no porque nos guste Sony, que a ningún fotógrafo le gusta que arriba ponga Sony, porque Sony es una marca que está muy bien para la música, está muy bien para la televisión, pero para fotografía, pues yo qué sé. Ya que compraste Minolta, podías haber dejadolo ahí, ¿no? De Minolta, que es una marca fotográfica de toda la vida. Es como si te compras una marca de bicicletas y yo qué sé, en vez de ser BH, pues pone Sony. Pues Sony no fabrica bicicletas, pero nos acostumbramos a todo. Bueno, pues resulta que Sony, que como digo, se dedica a tomar el pelo a sus usuarios, pues ahora ha sacado la A99 II. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, ha resucitado esta cámara que ya existía, por eso es la 2, en vez de poner Mark II, que sería muy de Canon, o 99S, que sería muy de Nikon, pues esta gente que pues dice 99-2, pues 99-2, yo qué sé, ¿sabes? Pues vale, 99-2, pues si el orangután que diseña las cámaras seguramente es el que diseña la campaña de marketing de Sony, porque es que no tiene otra explicación. Bueno, pues la Alpha 99-2, que es una cámara SLT. A ver, para los no iniciados, ¿qué es una cámara de Sony SLT? SLT es una tecnología de Sony que la desarrolló Sony, la inventó Sony, pero no llegó a desarrollarla porque es que Sony le da pereza eso de desarrollar. O sea, tiene muy buenas ideas, pero es como ese marido que va al IKEA, ¿sabes? Y tiene la idea de montar ese mueble, pero luego llega a casa, ¡qué pereza montar todo! Y lo deja a medias ahí, se muere a medias. Pues esto es lo que hace Sony con la mayoría de las cosas. No solo en fotografía, muchas otras cosas. Vale. Pues sí, pues eso. Como que se queda a medias, ¿no? Y se queda a medias y pues eso. Entonces es una tecnología que está bien. ¿Qué supone esta tecnología? Vamos a ver. Imaginaros una rueda de reconocimiento. El típico cristal que está en la rueda de reconocimiento, donde los malos, malísimos están todos ahí y ven un espejo y los buenos o el que está tiene que decir cuál es el malo y ahí le ponen al gordo, al flaco, al calvo y al negro. Y todo el mundo le dice al negro, que es que es el malo, que muere, que luego no era él. Bueno, pues ese espejo es como los de estas cámaras, ¿no? Es decir, por un lado es un espejo, por otro lado es un cristal, entonces deja pasar la luz, deja pasar la imagen. Entonces tiene la capacidad de, a la vez que rebota la imagen hacia el pentaprisma, permite pasar la imagen al sensor. Por lo tanto, puedes tener las ventajas de una sin espejo, comillas de ventaja, es decir, de tener un visor electrónico, un visor óptico, y también, pues a la hora de hacer vídeo, pues te permite hacerlo sin levantar el espejo. Entonces tiene muchas ventajas, pero es una tecnología que Sony no ha llegado a desarrollar bien, porque si lo llega a desarrollar bien, pues hubiera visto que tiene muchas opciones, como que puedes sacar fotos mientras estás grabando vídeo, como yo que sé, ciertas cosas que carencias que tienen estas máquinas, ¿no? Bueno, pues ha sacado la evolución de esta máquina, la 99, para competir con la Canon 5 Mark IV y la Nikon 810. Muy bien. Vale, vamos a suponer que yo tengo una Canon 5 Mark IV o una 810, que no tengo ninguna de las dos. ¿Qué me ofrece Sony para yo cambiarme? Me ofrece un cuerpo de 42 megapíxeles. Yo no sé cuántos fotógrafos debe haber en Japón diciendo: queremos más megapíxeles, queremos más megapíxeles. No, no queremos más megapíxeles. Sony, Nikon, Canon, la que sea, ya está bien. O sea, no nos gustan tanto los megapíxeles. Buscamos cámaras normales. Normales, con más de 20 megapíxeles ya vale. O sea, no necesitamos más. Ningún fotógrafo, ni, no, no, no os engañéis. Ningún fotógrafo necesita más de eso. Y no, las marcas están comandadas con 50 megapíxeles, 42 megapíxeles que nos da Sony. Un procesador Bion Z que permite una ráfaga de 12 frames por segundo. 12 frames por segundo. Yo me imagino a ese fotógrafo deportivo ahí en el Santiago Bernabéu, ahí intentando captar ahí todos los movimientos y que un balonazo de Cristiano Ronaldo le chafe la cámara a Sony y ¿qué? Y se queda llorando. Y ese medio se queda sin fotos. ¿Por qué? Porque nadie más va a ver en ese estadio con una cámara Sony. En cambio, si tienes una cámara Nikon o una cámara Canon, pues otro compañero se apiada de ti, te deja un cuerpo, te deja un objetivo y tú puedes hacer tu reportaje. Lo mismo pasaría en una boda. Lo mismo pasaría en multitud de situaciones. ¿Por qué? Porque nadie tiene una Sony de estas. Ni la va a tener. ¿Por qué? Porque cuesta. Espera, agarraron los machos, ¿eh? Cuesta 3.600 euros. Sí, 3.600. No os he engañado. 3.600. Sí. ¿Tú te imaginas que te quieres comprar esta cámara y el objetivo trampa este que han sacado? Pues te tienes que dejar 5.000 euros te tienes que dejar ¿para qué? Pues para nada, pues porque realmente no te ofrecen nada que no te ofrezca ya Nikon o Canon. Vamos a ver, Sony, si te quieres meter en el sector profesional, arrasa, arrasa y pon esta cámara que está bien. O sea, es una cámara que está bien, ¿vale? No vamos a engañarnos. Es una cámara que cumpliría con lo que cualquier profesional necesita. Vale, pero coño, 3.600 euros, no me la pongas, 3.600 euros. Ponme la 1.500, ponme la 1.500. Y di, mira, te ofrezco lo mismo que la Canon o la Nikon a la mitad de precio. Y entonces la gente se lo va a pensar. Pero si te tienes que gastar lo mismo. Y luego los objetivos de Sony, primero, que la gama que tiene no está tan equilibrada. Y segundo, son tan caros como los objetivos de las otras marcas. O sea, no te aporta nada. Ningún profesional en su sano juicio se cambiaría a Sony. Ninguno. Entonces, ¿qué ofrece? ¿Qué no ofrecen los demás? Pues problemas. ¿Por qué? Porque lo mismo, si te quedas tirado, te quedas tirado. Nadie te va a salvar. En cambio, con Canon o con Nikon es posible que sí. Así que mal por Sony. Y ahora me pongo la capa de fotógrafo Damus y digo que esta cámara va a ser un fracaso más de Sony. Y puede ser que sea la última cámara réflex de Sony. Yo creo que sí. Pero bueno, siguiente noticia fotográfica. Y es que Sigma sí, ha sacado un objetivo 135 f/1.8 Art. Muy bien, Sigma. Has hecho un objetivo que a los fotógrafos nos gusta mucho. Y la serie Art de Sigma, créeme que es muy buena. ¿Por qué? Porque ofrece calidad profesional en los objetivos. de tanto el 35 milímetros como el 85 como el 14, son objetivos que están equiparados de tú a tú con los patas negras de las marcas gordas y a un precio mucho más competitivo. Pero claro, ahora mismo este 135 f1.8, que estoy convencido que es sublime, cuesta lo mismo que el Nikon, así que mal. Bueno, pues seguimos. Como decía, que este objetivo pinta muy bien, pero claro, yo creo que el precio se les ha ido un poco, ¿eh? Porque cuesta lo mismo que su equivalente en Nikon o su equivalente en Canon. Por lo tanto, si tú tienes, o sea, o es muchísimo mejor, o si no, pues te vas a comprar el Canon o Nikon, que se va a sincronizar siempre mucho mejor con tu cámara. Vas a tener una marca detrás respaldándote por si tienes cualquier historia. No lo sé. Yo creo que si este objetivo lo sacan 800, 900 euros como la serie Art, pues hubieran tenido, no sé, una baza más para ser superventas. Pero bueno, está bien que lo saquen, ¿eh? O sea, más vale que lo saquen y que luego rectifiquen en el precio que no lo saquen. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero vamos, yo creo que no. Que Sigma no se puede equiparar, por muy bien que es la serie Art, y ojo, es muy buena, con Nikon o con Canon, incluso con Zeiss de Kusa Sony. Ay, más cosas que han pasado estas últimas semanas. Que no os habéis enterado que el 4 tercios ha muerto. Españoles, el 4 tercios ha muerto. Sí, ¿verdad? No os habéis enterado. Solo llevaban desde el 2010 sin sacar una cámara 4 tercios, ¿eh? Nos ha pillado por sorpresísima a los fotógrafos. Vamos, los fotógrafos que fotografiaron en 4 tercios, que son... A ver, cómo diría el Purga y el otro, abarrotados de fotógrafos con 4 tercios. Nadie fotografiaba ya con 4 tercios. ¿Por qué? Porque la última cámara, yo creo que es del 2010-2011, 4 tercios. Estamos en 2017. Así que bueno, esto ha mutado a micro 4 tercios. Entonces, bueno, pues sí. Si es que Olympus ya no hace cámaras réflex. Panasonic es como Sony, pero en Panasonic, o sea, un desastre en esto de fotografía. Que no me extraña que cualquier día lo dejen. Y entonces Fuji también cogió aquella 4 tercios, pero Fuji supo migrar bien. O sea, realmente si una marca lo está haciendo bien en fotografía en los últimos años es Fuji. Vamos a dejarnos de tonterías y Fuji tiene un objetivo y va hacia él. O sea, ¿sabes? Se quiere quedar con el tema de sin espejos y el tema profesional. Y créeme que en el momento que saquen una full frame de 35 milímetros en sin espejo, ojo, que me diga adiós Sony, porque tal y como están diseñadas las cámaras Fuji, ergonómicamente, construcción y todo, o sea, realmente, porque ahora mismo no tienen una full frame de sin espejo, pero ojo, que ya tienen una 6x6, una de gran formato y las APS-C. Ojito, con Fuji, que a mí es la marca que veo el mejor camino y mejor situada. Otra que veo bien es Pentax, pero bueno, Fuji la veo en el tema de la sin espejo muy bien. Bueno, pues eso, el 4 tercios ha muerto y que nos ha pillado a todos de sorpresísima. Más cosas. Esta semana se ha presentado el Samsung S8. Samsung S8, estabais esperando una doble cámara de Samsung. Pues no. Cosa que tampoco hace falta. Es decir, es la misma cámara que el S7. Así que supongo que hará las mismas buenas fotos. O sea, que si la S7 era la mejor cámara móvil, pues esta a lo mejor es la segunda mejor cámara móvil. La primera, la segunda o la tercera, en el mejor de los casos. No merece la pena ni mencionarlo. Es decir, si quieres un buen teléfono que haga buenas fotos, pues mira, tienes un Samsung S7 a la mitad de precio con S8. Si quieres un mejor diseño y una pantalla así, pantallaco y tal, pues a lo mejor el S8 te compensa, pero que tú mismo, que si es la misma cámara que el S7, yo me quedo con el S7. No necesito estar a la última. Así que, bueno, pues esto es más o menos el segundo podcast de Reflect Podcast. Espero que os haya gustado. Este es un podcast libre y gratuito. No os voy a pedir que me deis like, no os voy a pedir que me des valoraciones. No os voy a pedir nada, porque esto es un podcast que se hace gratis, sin ánimo de lucro, con el único beneficio de que me escuchéis. Yo soy Carlos, en Twitter me podéis encontrar por @lamustia, en Instagram soy @ultrafoto. En YouTube tenemos un canal donde enseñamos Photoshop a los muy, muy, muy torpes. En la descripción os voy a dejar el canal. Y nada, si te ha gustado y quieres compartirlo, pues compártelo. Y si no, pues también estás en tu derecho. Porque si alguien tiene que pedir algo, soy yo. Es pedir las gracias por escuchar. Daros las gracias por escuchar y por aguantar este desastre. Nos escuchamos pronto en otro podcast. Hasta luego.